Inframundo. Hola, Manolos y Manolas. Manolos Fernández y Manolas Fernández. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3955. Y seguimos aquí dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa y la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Y este programa se lo vamos a dedicar a Manolo Fernández y su Toma 1, que ha decidido Radio 3, que ya tiene una edad más que suficiente para dejar la emisora. Una auténtica pena, porque nosotros no nos cansamos de escucharle. Seguimos disfrutando con su música americana, su country, country rock, country pop, en fin, con esas cosas que siempre él ha sido un auténtico maestro. Manolo Fernández y su Toma 1. En fin, siempre estarán en nuestro corazón. Y para él, esta canción de Jayhawks. Maravillosos Jayhawks, de su disco Tomorrow the Green Grass del año 95, la canción que lo abre, Blue. Y los Jayhawks vinieron al Huercasa cuando el año que se encargó Manolo Fernández de montarlo, más o menos. En fin, Manolo Fernández, nadie te va a agradecer nada, excepto los oyentes, que sepas que son de lo mejorcito, y los músicos, que también son de lo mejorcito. Seguiremos escuchándote porque sé que vas a estar por ahí de alguna manera. Así que para ti esta canción. Bueno, saludos para todos de Paco Pepe Gil. Esto es Plástico Elástico, aunque no lo haya aparecido por la sintonía. Pero aquí estamos, Plástico Elástico, programa 3955, y seguimos en la brecha. Y aquí está el nuevo disco de un hombre veteranísimo llamado Jackson Browne. Su nuevo disco se titula como esta canción, Downhill from Everywhere. We'll be right back. Jackson Browning, es americano, nacido en Alemania, que tiene publicados un montón de discos. Este es su nuevo trabajo y tiene 14 álbumes de estudio. Este es el número 15. Y se titula como esta canción, Downhill from Everywhere. Y bueno, pues ahí participan en esta grabación gente como Greg Lace, que ha estado con Clapton y con más gente, un teclista habitual y un guitarrista habitual, de un montón de músicos interesantísimos. Bob Gaul, como bajista, que es otro tipo que también ha estado con Crosby, Stills, con, en fin. El teclista Jeff Young, que ha estado con Sting, con Sam Colvin. El baterista Mauricio Levac, ha estado con Melissa Etheridge trabajando. Otro guitarrista, Val McCollum, que ha estado con Lucinda Williams, ni más ni menos. En fin, un montón de buena gente y el disco suena de maravilla, como habéis podido comprobar. Y por eso suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras maravillosas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y una buena programación. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y además también estamos en emisoras fuera de la Comunidad de Madrid, emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, de fuera de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, o Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Buenísimas emisoras todas ellas, maravillosas, con una gran programación, y ahí un orgullo estar compartiendo programación y emisión con todas estas emisoras. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes a una banda que se llama The Morning Line. Es una banda que vienen desde San Francisco, de California, que ya habíamos oído alguna cosa suya, y que tienen un nuevo mini LP titulado Yard Sale, que acaba de salir y que se abre con esta canción, Straight Lines. Ellos son The Morning Line. Shadow groove, it's not like disco se titula Yard Sale. Ellos son los Morning Line, una banda de San Francisco, de California, y que han editado estas maquetas, demos y canciones que tenían por ahí perdidas y que las han retomado y las han grabado, las han remezclado, en fin, las han hecho una auténtica maravilla. Y aquí estaba este Straight Lines, que abre este mini LP con 6 canciones fantásticas. Es un magnífico grupo. Les hemos oído ya en sus 2 anteriores trabajos y ahora en este nuevo, que se titula, repito, Yard Sale, autoeditado por ellos mismos, y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este es un tipo de Nueva Jersey que se llama Joey Normal, que también ha sonado varias veces aquí en el programa y que recuerda cuando era joven los trabajos que hacía en verano, y para eso ha sacado una canción que tienen componentes de Springsteen, de Animals, de los Doors, de, en fin, un poco dice él que de todas esas cosas, y la verdad es que suena francamente bien. La canción se titula Summer Jobs y lo ha publicado a través de su disco, de su discográfica New Jersey Phonograph. Aquí está Joey Normal con esta magnífica canción titulada Summer Jobs. First thing and I'm out of that door, I'm heading uptown to the liquor store. I grab a hard pack of my favorite cigs and take my first drag and a couple of swigs. It's my first day at my new summer job. I stumble in late looking like a slob. Trash never looks so hard. But it's my first day at my new summer job. Yeah, it's my first day at my new summer job. Sweating bricks in the heat of the sun. Even summer school would have been much more fun. But here I am at the top of the dump, unloading garbage from the back of the truck. It's only Monday and I'm already beat. I'd rather be out hustling with the boys on the street. Just a few more hours till my next coffee break. Gotta keep on lifting and sweeping and work till it aches. Cause it's my first day at my new summer job. And it's only my first day at my new summer job. When the boss sees me daydreaming and he shouts in my face, hey, Mr. Normal, look alive, you lazy rock and roll hack. Man, you gotta move harder. Come on, pick up the slack. This working life just ain't the answer for me. I ain't never gonna let anyone tell me how to be. Soon as we return to the yard with the truck, I tell the boss and the foreman and the layman good luck. Cause it's my last day at my new summer job. Yeah, it's my last day at my new summer job. Incluso con algunos toquecillos Motown, ahí estaba esta, estos trabajos veraniegos, Summer Jobs, de el músico de Nueva Jersey, Joe Normal, un tipo que su banda de acompañamiento son los Anytown, y que ha trabajado con gente como Dramarama, Steve Bator, Sylvain Sylvain, Amy Mann, en fin, un montón de peña, ya sea en colaboraciones, grabaciones, conciertos, en fin, todas esas cosas. Y suena aquí en Plástico Elástico con esta canción, Summer Jobs. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Y este que viene a continuación se llama Mike Browning. Él es un tipo interesantísimo, es un profesor que hace música también. Muchos profesores hacen música, no sabemos por qué. Él viene desde desde Carolina del Norte, desde Southport, y ha sacado un mini LP, un disco con 6 canciones, mini LP, un maxi largo, y lo está distribuyendo el sello Cool Cat Music, y hay alguna copia que otra por aquí, por España. El señor se llama Mike Browning y aquí está una preciosa canción, I Didn't Realize I Was Lost. Él es Mike Browning. Este hombre, Mike Browning, un muchacho, un músico de Carolina del Norte, que acaba de debutar con este estupendo EP, mini LP, en el que prácticamente él hace un poco todo, toca todas las canciones, las ha compuesto, las canta, en fin, ha hecho un poco de todo, menos una, que es esta, precisamente, que está compuesta a medias con el Spongetons Jamie Hoover, ni más ni menos. La canción I Didn't Realize I Was Lost, él es Mike Browning y su mini LP Never Too Late. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas, como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, de blog, página web dedicada a la música en general, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en pasiondeportivaradio.com, programa, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y a buena música. Igual pasa con Radio El Séptimo Cuervo, que está dedicado a los coches clásicos y con buena música, o a Radio Pra.Nava, que es una emisora local en Asturias, en el bonito pueblo de Nava, que también hacen información general, programas, música y todo divertidísimo. Y finalmente estamos en una gran emisora, que es Radio Pulsar, que está en Lisboa, en Portugal, y ahí sonamos también. Sonamos en todas partes, en muy buena compañía, con muy buenos programas alrededor, y es todo un orgullo estar en esas emisoras. Plástico Elástico. Y vamos a seguir ni más ni menos que con Listening Club, una banda que procede de Hull, que hacen indie pop, más o menos, y que acaban de sacar un single estupendo, Better Off Alone. Ellos son Listening Club. Magnífica canción, impresionante. Ellos se llaman Listening Club y tienen ese toquecillo que puede recordarte a Wizard, a Sir Mag, a Surfaces, en fin. Se lo han editado ellos mismos. Bueno, sale el día 30 de julio este single oficialmente, pero ya está rodando por emisoras y por todos estos sitios. Y la canción tremenda, Better Off Alone. Ellos son Listening Club, desde el Reino Unido, desde Inglaterra, desde Hull. recuerda esa gran portada de los ¿cómo se llamaban estos? House Martins, en fin, House Martins. Uf, qué susto, creí que no me iba a acordar. Sí, los House Martins suenan aquí en Plástico Elástico. Bueno, suenan los Listening Club de su pueblo en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y aquí está una banda que viene desde... es un cuarteto que viene desde Boston, Massachusetts, que graban para el sello Red on Red Records y que también acaban de sacar un single buenísimo que se titula She Can Surf, But She Sure Can Bowl. Ella no puede surfear, pero seguro que ella puede jugar a los bolos. Ellos se llaman Quest for Tuna. Sí, señor, de Quest for Tuna, una vieja canción con sonido de surf punk, que tiene todo ese aroma. La canción fue grabada en el año 89 y se ha editado ahora por el sello Red on Red Records, y que es un sello estupendo que está agitando el avispero musical de Boston. La canción She Can Surf, But She Sure Can Bowl, Quest for Tuna. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con el nuevo lanzamiento del sello, otro sello de cabecera, Cool Cat Music. Ellos se llaman The Sales. Hace poco, en marzo de este mismo año, habían publicado Bang Best of Sales 2006-2020, y bueno, ya tienen un nuevo disco de esta banda británica que sale el día 6 de agosto. Se va a titular Brighter Futures y bueno, pues tiene un montón de buenas canciones, como por ejemplo esta con que se abre el disco, Crying Out Loud. Ellos son The Sales. Que recuerda a Oasis, a los Beatles, The Fool of the Moon, The Fool of the Hill. Madre mía, qué cosas digo. El caso es que ellos se llaman The Sales, aunque es la banda de un tipo solo, es la banda de un inglés llamado Michael Gagliano, que es él. Toca la guitarra y prácticamente hace casi todo. Y tiene este nuevo disco, Brighter Futures, que se publica el 6 de agosto a través de Cool Cat Music y que se abre con esta canción fantástica titulada Crying Out Loud. Ellos son The Sales. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ya que estamos con sonidos vitelianos y un poco británicos y todas estas cosas, Pues vamos a seguir con una banda escocesa, una banda que viene desde Glasgow, que también es de un tipo solo y que se hace llamar The Popper Most. Every day I ask for a glimmer of sunlight. When my thoughts return to what happened on that night. If you wanna cry for another, hide your tears from me. When it's over, please don't come sobbing to me. I remember I never cared about nothing. These days all it takes is a little less something. If you wanna cry for another, hide your tears from me. When it's over, please don't come sobbing to me. Don't you come sobbing to me. Don't you come sobbing to me. Don't you come sobbing to me. Buenísima canción de The Popper Most, una banda escocesa formada por un solo tipo, Joe Kane, que es un enamorado de los Beatles de la primera época, o por lo menos por ahí va. Él publicará este disco, Hits to Spare, el próximo 30 de julio. Ya hemos oído unas cuantas canciones aquí y esta es otra maravilla más que encierra ese álbum, Cry for Another. Él es Joe Kane, alias The Popper, The Popper Most. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y seguimos con música británica, la música que nos trae Paisley Bucks, que debuta con este maravilloso single The Way I Feel, y que es una auténtica pasada de canción, que no me extraña que los de Hyundai la hayan tomado para uno de sus anuncios. Ellos son Paisley Black. I'd have to lie, always do what you want me to. Wouldn't dare to speak my mind. Can't stand it when she calls you up and you keep me on the line. Always do what makes me blue. Been a secret all my life. Kiss me, calm me down. Help me forget what's wrong or right. You draw me in, things I'll regret. All the apologize. I always do what you tell me to. It's just a judgment of my mind. And I know that I love you, baby, but you just won't sympathize. Got no clue what you put me through when you manipulate my mind. Kiss me, calm me down. Help me forget what's wrong or right. You draw me in things I regret. Un sonido indie pop muy punzante, un negroide. Ellos se llaman Paisley Black y la canción, su single de debut, The Way I Feel. Lo han publicado a través de un sello que ya conocíamos, Semper 3 Records, y que es el sello en el que militan una banda que nos gustó mucho en su momento y que todavía estamos esperando a que saquen algo más. Ellos se llaman Velvet Starlings y seguro que sacan algo dentro de poco. Y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son alemanes y se llaman Lobster Bomb. I can't. Lobster Bomb se llaman, van a publicar el próximo 30 de julio un EP titulado Go, Go, Go, y de ahí hemos sacado esta canción furiosa y tormentosa titulada I Want Noise. Tres chicos desde Berlín, dos chicas y un chico, y alemanes, Lobster Bomb, y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, aquí están Tankus de Eng, una banda británica que cuyo sonido puede ser Gino, Dexy Mina Riders, en fin, ellos acaban de sacar un LP, Luna Park, de donde han extraído esta canción, Dirt. Me and you, we've been accused of living fast and hard. Apart from those who've done us wrong, we hold our friends in high regard. If you're living in a castle, you've got the same amount of luck as someone who is living in the back of a truck. Staying on this side of the dirt. Staying on this side of the dirt. Help me reach the finish line without getting hurt. Staying on this side of the dirt. Having fun won't be done for a long, long time. If you wanna use me, you're gonna lose me over time. Oh, I know who's on my side, and it's a special few. Running the party now on a skeleton crew, well, we'll see how we do. Staying on the side of the dirt. Staying on the side of the dirt. Help me reach the finish line without getting hurt. Staying on the side of the dirt. Oh, we're not gonna pay any bills. We lost it all in William Hill. Even though we've had the start of main and dessert, to stay on the side of the dirt. They say you're never on your own, but it's always a lie. You're always alone. Always se llaman Tankus de Heng y han publicado, autoeditado un disco, Luna Park, de donde han sacado este single. Te puede sonar a Randy Newman, a Blur, a Jellyfish, en fin, a una amalgama de coloridos sonidos que tienen la virtud de divertir y de sonar potentes y fuertes. Y suenan aquí en Plástico Elástico, al final de este programa 3955, al que se lo dedicamos con todo cariño a Manolo Fernández. Toma uno. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, y aquí os dejamos con esta banda que es californiana, que está formada por tres chicas, que se llaman The Aqua Dolls, que acaban de fichar por el sello NC Records y que han publicado un single, este, con el que nos quedamos, Disappearing Girl, la chica desaparecida. Ellas son The Aqua Dolls. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Kiss. Get your me.